Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Los inmobiliarios de este lugar están de cumpleaños hoy, están cumpliendo 51 años y bueno, queremos hablar con el presidente justamente de las inmobiliarias de Punta del Este Maldonado, con Javier Sena. Feliz aniversario, Javier, bienvenido. Gracias a usted y a toda la audiencia y a todo su equipo ahí. Gracias por comunicarse, por estar y por, bueno, ser parte de esta comunidad que es un orgullo, no sé cómo decirlo ya, estar en este lugar, este bendito lugar que es Punta del Este, y que, bueno, acá todos crecemos y todos vivimos de este precioso lugar y esta institución que ya tiene, como usted dice, 50 mil años. Bueno, la forjaron aquellos pioneros que hoy nos toca a nosotros, pero seguramente van a venir algunos que van a hacer mejores cosas que nosotros. Nosotros estamos abocados a una cantidad de cosas que nos toca en este tiempo, y los que vendrán seguramente van a ser mejores que nosotros. Eso es importante, este tema, ¿no? Javier, ¿podemos considerar que este aniversario los encuentra en un punto de inflexión a ustedes? Porque durante mucho tiempo ustedes estuvieron insistiendo justamente por la ley del operador inmobiliario o del corredor inmobiliario, y me da la impresión como que, si bien el camino ha sido muy largo, han ido lentamente generando algunas acciones que van mejorando la posibilidad de que todo esto, de un día, de una forma no tan demorada, pueda estar viabilizándose definitivamente. ¿Es así? Es así. Estamos en estos días no solamente cumpliendo 51 años, sino que también tenemos una cantidad de cosas para los socios, y nuestra herramienta fundamental, que es el Go Punta, nuestro portal inmobiliario, que viene avanzando, como toda cosa hecha en el lugar y con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con todos los socios aportando, bueno, sus propiedades, su esfuerzo, su cuota anual para poder mantener la institución. Ese portal, bueno, creemos y estamos convencidos que muy pronto va a ser el buque insignia de todo lo que es la promoción turística de no solamente de Punta del Este, sino de toda la costa, con una herramienta que son todos los eventos que se hacen, no solamente en Maldonado, sino en el resto del país. Estamos en conexión con todas las intendencias, las direcciones de turismo, que nos envían la información de los eventos que hay en todo el país. Y esto lleva a que, bueno, cualquier ciudadano uruguayo, extranjero, que quiera entrar al portal, se puede encontrar ahí todo lo que se puede hacer durante hoy y a futuro, ¿no? Esa es una tarea importantísima. También hoy estamos expectantes, porque hoy posiblemente salga el proyecto de comisión de legislación, el proyecto de ley de corredor hacia el plenario de diputados. Estamos esperando que nos llamen de la comisión para que, bueno, nos dieron el otro día varias llamadas, tanto de legisladores de todos los partidos, diciéndonos que posiblemente hoy se saque de la comisión el proyecto y se eleve al plenario, y después ahí va a ser seguramente la semana que viene, bueno, en los próximos días, aprobado, porque va firmado por todos los partidos. Esa ley es lo que no han tramitado hasta el momento. Hoy el proyecto se encuentra en la mitad del proceso, o sea, se votó el 50% más o menos de los articulados, y hoy se votaría el otro 50% y se enviaría al plenario. Y eso es un tema sumamente importante para el sector y para los propietarios, para los que van a alquilar, para el Estado, para todos, porque ordena todo, le pone un marco legal que, bueno, a todo aquel que quiere trabajar en el sector, lo tiene enmarcado en un articulado que es muy fácil que todo el que quiere trabajar lo puede hacer, y bueno, y eso es importante, que todas las partes estén mejor que hoy, y van a estar seguramente con, digamos, con un orden, con y que los que están dentro del sector son los únicos que puedan trabajar y cobrar una comisión por esto, que es nuestro trabajo, como es el trabajo del electricista, el plomero, el albañil, o el médico, o el empresario, que somos nosotros. Todos trabajamos por algo, y algo es ese dinero que nos da a comer a todos durante todo el año. Javier, la actividad inmobiliaria en esta zona del país ha sufrido sus avatares, ¿no? Han tenido momentos diferentes, con diferentes sensaciones térmicas, por definirlo de alguna forma. ¿Cómo definirías el momento actual de los inmobiliarios en el departamento de Maldonado? La pregunta bastante difícil, ¿no? Pero o muy fácil por un lado, y muy difícil para poder expresar. Los inmobiliarios, como decíamos, nos encontramos en ese cruce de camino, que es estos temas, el portal, el marco legal y una serie de cosas que están pasando en el departamento, porque uno mira al departamento de Maldonado, por ejemplo, y ve que estamos en un cruce de camino también, con una cantidad de inversión de cosas nuevas. A ver, las zonas francas, los emprendimientos que van a haber, toda la infraestructura que se está volcando al turismo, esto de acá, de Maldonado, y después viene a nivel nacional rutas y demás. O sea, se está marcando en un panorama sumamente importante para darle, digamos, un servicio muy importante al turista, al que viene, al inversor. Por eso digo, en ese aspecto macro, es un momento crucial, y que estamos atravesando. Esa es mi visión, mi sensación, que estamos en un antes y después en una cantidad de cosas. En el propiamente del sector, venimos de momentos dificilísimos, como son la pandemia, y la región, que la región nos está sacudiendo constantemente. Nos sacudió Brasil, nos está sacudiendo Argentina. Argentina alguien dijo otra vez, es un tema que no, a veces los uruguayos no logramos digerir exactamente qué es lo que pasa en Argentina, ¿no? Porque son tantas cosas a la vez y tan difíciles de entender en mirada de afuera, ¿no? Los argentinos, pues algo, están ahí y son nuestros hermanos, los queremos muchísimo y siempre esperamos que vengan a disfrutar acá y vengan a invertir, pero es difícil entender a los argentinos en estos momentos de que se encuentran, ¿no? Por eso que siempre decimos que de nuestra visión estamos en un momento sumamente difícil. Pero con una, siempre decimos, el sector es no solamente que es dinámico, sino que es algo que el sector turístico es fundamental darle una inyección de positividad en esa relación que nos encontramos de estar en una situación difícil con la Argentina, por la situación económica que atraviesa la Argentina. Nos encontramos que siendo positivos nosotros podemos traer mucho más cosas que estando siempre en el lado negativo o en la problemática. Y hoy el argentino, nosotros hablamos con él y quiere venir, quiere estar, quiere disfrutar de acá, quiere salir de esa maraña de líos que tiene, que como decíamos anteriormente, es muy difícil entenderlo de este lado. Uno habla con los propietarios y se cuenta con que a veces tampoco ellos lo entienden, ¿no? Pero supongo que la mayoría de argentinos estarán entendiendo porque viven en ese país. Ahora, Javier, mucho hablamos, cuando hablamos del sector inmobiliario, de la próxima temporada y de los alquileres y de los precios y de los propietarios y de la competencia que ahora también los inmobiliarios tienen en lo que tiene que ver con el sistema de Condotel, pero pocas veces hablamos de las ventas. Y a mí me da la impresión que se está vendiendo mucho, se está vendiendo muy bien, y que además cada vez se construye más, y que la mayoría de las cosas que se construyen son para venderlas. Sí, ¿Cómo se está manejando el mercado inmobiliario en las ventas? Por eso decíamos anteriormente, a ver, este lugar, estamos en el cruce de camino, hay una inversión muy muy fuerte, y nos encontramos, como ustedes dicen, en las ventas con movimiento. Nosotros, para decir que hay un movimiento fuerte, no nos animamos a decir eso. Nosotros decimos que hay un movimiento, sí, hay muchísimas consultas y hay un movimiento importante, pero no es un movimiento, digamos, que sea de quiebre. ¿Por qué decimos eso? Porque no sé si es porque uno a veces en este universo de cosas o sea, como sector a veces las percibimos, porque hay muchos negocios que ni siquiera se hacen en Uruguay, se hacen en el exterior, y ni siquiera nos enteramos, porque a veces no te llama a futuro cuando la primera cae y sabe que se cambió de... Y eso es uno de los temas que tenemos con la ley de corredor, que a veces se hace negocios y el inmobiliario no hace esa venta, la hace un portal, digamos, ¿no? Que la va a poder seguir haciendo, pero va a tener que estar en condiciones legales para hacerlo, el que trabaje en esas condiciones. Por eso digo, es un momento de quiebre. ¿Se están haciendo ventas? Se están haciendo ventas. Estamos seguros que se están haciendo ventas, porque hablamos con todos los colegas y la sensación es que se están haciendo ventas. ¿Que nos falta para llevar un ritmo importante? Estoy seguro también, porque a Uy armó un negocio, le cuesta el inmobiliario por una diversa cantidad de cosas que se meten en el camino, que también entorpecen eso, ¿no? Pero se están haciendo negocios. Digamos, si usted me pone en la regla de 1 al 10, estaremos en 5, 4, 6, más o menos, ¿no? No estamos cerca del 10, ni seguro. Tampoco estamos en el 1, como ahí hubo momentos, o el 2, que fueron muy difíciles en cuanto a que no se hacía el negocio, porque en plena pandemia o otras crisis que han venido, ¿no? Lo que sí vemos es que ahí ha sido más sostenible en el tiempo el mercado, ¿no? Vio que antes caía fuertemente y después estaba un tiempo, ¿no?, bajo y subía, y ahora como que parece, da la sensación de que no es tan brusco las caídas, ni la sensación de subida tampoco es tan brusca, ¿no? Da la impresión esa. Vamos a ver el tiempo como pasa. Lo que sí decimos es que siempre es fundamental, y es un mensaje que siempre la Cámara Inmobiliaria está dando, es que a todos aquellos que atiendan gente, recibirlos con la mayor alegría y con el mayor esfuerzo para que de esa forma esa persona se sienta cómoda, se sienta que está con gente amigable, con un panorama de que si viene va a ser bien atendido, dándole los mejores servicios. Y esa es la mejor imagen que podemos dar de Uruguay, porque no se olvide que el turismo es un sentimiento de ir a un lugar, de estar agradable, un sentimiento que tiene que tener la persona para ir a cualquier lado. Nadie va a ir a un lugar que lo van a tratar mal, o que va a sufrir, o que va... Eso es imposible. Entonces, sin duda. Por eso siempre tenemos que ser, desde el mozo, la mucama, el inmobiliario, el chofer del taxi, o el que sea, siempre buena cara, buenos servicios, y eso es lo que vamos a vender, porque esa persona va a venir y va a recomendar a otros. Si no hacemos eso, el destino está muerto. Javier, gracias por esta conversación. Saludos para todos tus colegas. Muchas gracias. Los amable. Y que los inmobiliarios siempre piensen que va a estar mejor mañana, y eso es lo importante, ¿no? Claro que sí. Buena jornada para ti. Gracias a ustedes y muchas gracias por llamar. La conversación era con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Maldonado Javier Sena. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.